bonita mujer, para poderte querer con todo lo que yo siento. Dime cuánto sentimiento se necesita, mujer, para poderte querer con todo lo que yo siento. Mira que mi amor es tan puro y sedienta, bonito y dulcito así como la miel. Mira que te adoro y te voy a querer con todo el cariño y amor que yo siento. Mira que mi amor es tan puro y sedienta, bonito y dulcito así como la miel. Mira que te adoro y te voy a querer con todo el cariño y amor que yo siento. Mujer, mujer, te voy a querer como la misma sabana, como gabán con cabana. Así te quiero querer y tú debes comprender lo que yo siento por ti. Es un amor que hay en mí, repletico de pasión. Quédate en mi corazón, mira que te ando buscando, que en mi potro cabalgando. Muchacha linda y hermosa, aquí te traje una rosa perfumada de pasión. Mira que mi corazón hoy se encuentra huerfanito. Quiérela aunque sea poquito, pero dale a comprender de que tú eres la mujer que yo siempre había soñado. Y quiero estar a tu lado para poder te querer. Mi amor, para sentir el calor que invade todo tu cuerpo. Dime cuánto sentimiento se necesita, mi amor, para sentir el calor que invade todo tu cuerpo. Mira que mi amor es tan puro y sediento, bonito y dulcito así como la miel. Mira que te adoro y te voy a querer con todo el cariño y amor que yo siento. Mira que mi amor es tan puro y sediento, bonito y dulcito así como la miel. Mira que te adoro y te voy a querer con todo el cariño y amor que yo siento. Mujer, mujer, te voy a querer como la misma sabana, como a gabán con gabana. Así te quiero querer y tú debes comprender lo que yo siento por ti. Es un amor que hay en mí, repletico de pasión. Quédate en mi corazón, mira que te ando buscando, que en mi potro cabalgando. Muchacha linda y hermosa, aquí te traje una rosa perfumada de pasión. Mira que mi corazón hoy se encuentra huerfanito. Quiérelo aunque sea poquito, pero dale a comprender de que tú eres la mujer que yo siempre había soñado. Y quiero estar a tu lado para poderte querer.